es engañarme, porque no confío en ti. Hoy te enviaré al infierno y por fin será feliz. Hoy te enviaré al infierno. Mientras arde la ciudad, encerrados en su mundo.